Quería preguntarles, ustedes en el ámbito del rock, ¿cómo se identifican? ¿Qué música para ustedes se enfoca lo suyo? Hacemos un rock faltante. Porque hacemos rock suave, rock pesado, rock muy pesado, pero básicamente es rock. Canciones también. Así como parece simple, la definición en realidad es una de las cosas más complicadas, porque uh-huh. al no encasillarse... es como que suena medio raro, pero si tenemos que definirlo es rock, punto. Son canciones ni grunge, y hay grunge, o sea, no, no es metal el punk, el soul. Todo un sonido rock. El problema rock, es el ser humano que tiene que clasificar las cosas. Sí, es rock para venir a escuchar y para escuchar la casa y para poner el nombre lo que nos gusta, sobre todo. Pero es cuestión de venir a vernos y sacar las conclusiones, porque siempre cada uno tiene su opinión y la silla como quiere. Si le gusta el reggaetón, no venga. Exactamente. Sí, aunque que venga igual, decíle. Bueno, la bomba. Tenemos una salsa. Oye, mi cuerpo tiene salsa. Pero si, claro, ustedes si no, son muy blandos. Un pompa de cigarro, ¿viste? Un pan como se te lo gustó, y un reggaetón que no viene nunca, es decir, y está bueno, es decir, o sea, tenemos de todo, sobre todo en el segundo disco que tenemos. Sí, canciones, es amplia el espectro, el estilo de gente que nos viene a ver, y por el otro día nos dimos cuenta cuando estábamos tocando que yo veía todo tipo de pelos por aquí. estaba moviendo la cabeza y entonces como que es amplio, entonces, la gente tiene que venir a vernos y ponerle el nombre que quiera. Buenísimo. Y con respecto a sus influencias, ¿qué les ponen a la banda? Y cada uno tiene la suya. Y a mí me gusta por más frita como frito. Como influencia mucho. Yo voy a papa frita y me siento tan contento. Le pone huevo. Claro, le pongo huevo, obvio. Claro. No sé si influencia, o sea, ¿qué es eso? Yo, por ejemplo, influencias son inevitables, pero... Eso, muy bien. Tenemos gustos... Uh-huh. Que en algún punto convergen y en otro no, muy dispares. No solo pasa por gusto, sino también por conocimiento, por una cuestión de edad a veces o de lo que sea. A veces por alguno me habla de internet, bueno, yo no tengo la menor idea por ahí y viceversa. Y está bueno también poder intercambiar ese material y abrir un poco la cabeza. Y yo creo que influencia hay en mi caso, todo lo que he escuchado, hasta donde puedo hacerlo, que muy poco. Lo que escuchamos desde chiquito es rock de los últimos años en adelante. Eso incluye tanto folclore, balsecitos, bailazo. La represión de la influencia como guitarrista se activó en este momento. Claro, bueno, ahí es todo. Hacemos lo que podemos, pero las influencias por ahí se notan en pequeños detalles. Estamos por componer una milonga con forma de polka. Pero no es para la banda. Está buena la idea, pero no es para la banda. O sea que más allá de la influencia, está buenísimo, ¿no? Más allá de la influencia, la influencia a veces no es directa en la banda. Ponemos lo... Sí, pero tu manera de tocar... Sí, eso es otra cosa. Estamos hablando de la manera de tocar, por ejemplo. Bueno, por mi edad yo le pongo Zeppelin, Hendrix, Deep Purple, Queen, Genesis, de los 60 para acá todo. Digamos, ¿no? Sí, todo. Pero el rock, sí, seguramente que escuchábamos, yo lo heredé de mis hermanos más grandes. Y bueno, por eso tengo un espectro bastante grande, digamos. Persigue por las nubes, persigue. El espectro, Bertrón. Patón, ¿te gusta el papel? Patón parece que va a responder. A ver. Bueno, a mí me gusta Big Purple, Led Zeppelin, y no puedo tocar espacio de la batería. Yo me estoy quedando sordo y no voy a tocar nunca espacio de la batería. A eso me refería con la manera de tocar. Cada uno tiene su historia. Aquel es súper rockero. ¿Se nota la remera de Sumo? Él viene. Mira, si yo veo la remera de Sumo, no piensa que está rockero. Y te rompe la cabeza. Metal clásico, por ejemplo, vamos así. Sí. Y nada que ver con lo que estamos haciendo acá. Pero nada que ver. Entonces era la simpleza. El blues, no tenía, ¿no? La polka subida hace que uno se desarrolle de esta manera. Es Bien, chicos, díganos ahora dónde van a tocar próximamente. El día 21 de noviembre tenemos Metecos, México y Lomas de Zamora. Sí, exactamente. Después tenemos el sitio, el sitio el 27 de noviembre junto a Viticus, ¿verdad? Sí, vamos a tocar después en diciembre, tenemos el 4, estamos en el 5 de diciembre, tocamos a las 6 de la tarde en el Autódromo de La Plata y a las 12 de la noche en Mother Rock en Berazate. Y el 12 de diciembre tocamos en Córdoba. Y cerramos el año victorioso lleno de gloria. Muy bien. Digamos que bueno, para el último show aparentemente. Y el 13 de febrero en Cosquín Rock. Sí, bueno, pero bueno. Javier Rock, wow. Ahora la última fecha del año es el 12 de diciembre en Córdoba. Y continuando exactamente, te iba a pedir eso. Están las fechas ahí actualizadas, sí. Nuestros mails personales para hacer comentarios, fotos, videos, letras, comentarios, biografías, biografías. Saludos a toda la gente que está ahí, gracias por todo, adiós, nos vamos a la música. ¡Vamos a la música!